Yo estaba en el espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Judío guardador del sábado, no reconocería como día del Señor ningún día que Dios no apartó. Día del Señor. El día del Señor. El séptimo día. Su día. Isaías lo llamó mi santo día. Éxodo lo llamó día de Jehová. Marcos lo llama día del Señor. Siempre el mismo séptimo día. Estaba en el espíritu.